un hombre iba rápidamente por la autopista porque dice, este lugar nunca he ido, si cae el sol, hay que a ver cómo encuentro esa cabina, nunca voy a poder llegar, tengo que llegar antes de que se ponga el sol. Iba pues metiendo prisa cuando ve un hombre completamente vestido de amarillo en la mitad de la autopista, que le hace señas para parar. Entonces empieza a frenar y baja la ventanilla y este hombre le dice, soy el menso de amarillo, dice. ¿Tiene algo para comer? El hombre un poco sorprendido, tiene un sándwich y se lo da. Sí, aquí tiene, dice. Arranca rápidamente porque se pone el sol y a las pocas millas ve ahora un hombre completamente de rojo, que también le hace señas para que pare. Cuando se acerca este hombre y dice, soy el menso de rojo, ¿tiene algo para tomar? Este hombre está un poco irritado, saca, tiene una lata de soda, aquí tiene. Sigue, bueno, ahora sí que se me hace tarde, dice. Sigue cada vez más rápido cuando ve a un hombre completamente de azul. Y ya este hombre pierde la paciencia, dice. Se acerca, baja la ventanilla y dice, no me diga nada. Usted es el menso de azul y ¿qué quiere tener? Su registración y licencia de conducir, por favor. A veces puede pasar, ¿no?, que una mala experiencia anterior ya nos hace reaccionar mal. Cuando algo nos pasó, cuando una persona nos trató de cierta forma, ya voy a tender a pensar que de vuelta me van a hacer lo mismo, ¿verdad? Si esta persona me humilló o me trató mal o pues fue poco comprensiva, fue poco atento, pues siempre va a pasar lo mismo. ¿Y cuánto pasa esto en un matrimonio? ¿Cuánto pasa esto en una familia? ¿Cuánto pasa esto en el trabajo? ¿No? Que ya decimos, pues siempre mi esposo, mi hijo, mi hermana van a ser así. Y ya eso genera a veces como esta tendencia, pues me voy a aislar, ¿verdad? No quiero probar porque siempre va a pasar lo mismo. Y es como si bajáramos las expectativas en las relaciones. Bueno, ya no voy a esperar que esta persona sea buena o que responda bien. Y eso nos lleva quizás a amar menos, a correr menos riesgos, a decir no voy a intentar. Pero, hermanos, cuando nos pasa esto, que es comprensible cuando uno se desilusiona por algo, en el fondo estamos actuando contra nuestro ser más profundo, contra nuestro propio corazón, nuestra propia alma. Porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, nos ha creado con tan profunda necesidad de relacionarnos unos con otros, de no vivir aisladamente, separadamente, ¿verdad? De no vivir cortando cabos con las personas, sino al contrario, en verdadera unidad, tendiendo puentes con los demás. ¿Y por qué esto? Porque Dios es así. Porque Dios, siendo uno solo, es a la vez una vida de profunda relación de amor y entrega y confianza constante y eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos este misterio tan grande, hermanos, de que Dios es uno, pero no es un Dios solitario o aislado, sino una como vida eterna de amor, entrega mutua, confianza entre personas divinas. Y nosotros también fuimos creados a imagen de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como personas, cada uno de nosotros, una persona única, individual, irrepetible, pero no autosuficiente. No como una isla que no depende de nada ni de nadie, sino que, al contrario, necesitamos de los demás para ser nosotros mismos. Qué misterio, ¿verdad? Necesitamos de los demás. Tenemos que amar a otros y escuchar a otros y ayudarlos y dejarnos ayudar para ser justamente nosotros mismos. El que dice, pues yo me voy a ir solo a una isla desierta, me voy a ir solo a la montaña para encontrarme a mí mismo, como pasa en una historia por ahí, ¿no? No es verdad. Uno no se encuentra a sí mismo aislándose de todo el mundo, sino en relación. Incluso un retiro espiritual no es aislarse, sino ir a un encuentro más profundo con Dios, con Jesucristo, con otros. Aunque haya silencio, pero no es aislarse. De hecho, nuestra llamada más última, el motivo por el cual Dios nos ha creado, es para que lleguemos un día a compartir la relación más perfecta con Él, a estar cara a cara frente a Dios. Eso es lo que llamamos la vida eterna o el cielo. Es esa intimidad profunda con Dios, esa unión con Dios, donde ya no hay ninguna sombra entre nosotros y el Señor. Le perteneceremos completamente. A veces puede pasar que alguien dice, bueno, eso es el cielo, es simplemente amar a Dios, conectarse. ¿No será un poco aburrido, pensar alguno? Quizás mejor ir a un crucero, ¿verdad? O jugar con mi PlayStation. Y me parece que eso puede pasarle a alguien cuando dice, ah, yo prefiero tener mi teléfono, ¿verdad? Porque no sabemos lo que es bueno. No sabemos lo que es bueno a veces. Yo recuerdo cuando tenía 8 años, 9 años, ¿verdad? Y siempre yo tenía unos primos que eran pues muy cool, como diríamos hoy, ¿verdad? Y unos 5 años más grandes. Y siempre íbamos a la casa y en esa edad yo le decía a mis padres, papá, mamá, no quiero ir con los primos. ¿Por qué, hijo? Pues son muy aburridos. ¿Por qué? Porque hablan de los amigos y las chicas que les gustan y yo nunca juegan a ningún juego. Y porque yo pensaba a los 8 o 9 años que eso era para divertirme con mis amigos, pues jugar en la computadora, jugar con un juego. Estos primos eran un poco aburridos, no sé por qué hablan todo el tiempo de las chicas, ¿no? Cuando yo cumplí luego 13, 14 años, ahí entendí. Dije, ah, mis primos tenían razón. Ellos sabían lo que hacían, ¿verdad? Pero es que hace falta como crecer, madurar, porque no todo se puede entender a cualquier edad. Y a veces hace falta como un crecimiento de la mente, del corazón. Porque cuando uno está muy pequeño y va creciendo, pues va gustando, entendiendo cosas mejor. A veces, hermanos, una persona dice, pues, esa relación con Dios será tan fascinante, será tan bueno. Bueno, es lo mismo que me pasaba a mí cuando estaba muy pequeñito. Uno tiene que crecer espiritualmente. Hace falta una maduración espiritual. Que hasta cuando no la tenemos, no podemos entender qué gracia tiene esto. La misa, la palabra de Dios, el amar a Jesucristo, el vivir unido a los santos, ¿eso es aburrido? Pues de ninguna forma. Es que todavía no estamos crecidos lo suficiente a veces para pensar que eso tiene alguna gracia. Mira, si tú dices, pues, es la boda real, es la boda de esta pareja tan famosa y te dan una invitación, pues dice, ah, pero con mucho gusto, yo quisiera ir a esa boda. Pero se la hace una persona que está muy joven aún y dice, ah, pero ¿para qué quiero esto? ¿Para qué me sirve? Y dice, ah, pues usted no sabe lo que es bueno, está muy jovencito aún. A veces espiritualmente los santos nos dirían, mira, a ti te dan un boleto para el cielo y tú dices, ah, pues ¿esto qué es? Pues no estás crecido espiritualmente, no sabes lo que es bueno, lo que te pierdes. Tienes que aprenderlo. ¿Cómo podríamos crecer en esto, hermanos? Les propongo dos cosas. Primero, hay que entrenar el alma en estas dos cosas. Primero, en correr riesgos, arriesgarse un poco, en intentar amar a los demás. Si tú dices, pues, cuando quise hablar en sinceridad con mi esposo, con mi esposa de esto, pues, fue una pelea. Cuando quise hablar con mi padre y reconciliarme, pues, fue un poco duro. Y así, yo digo, hay casos donde puedes tener razón, pero en otros casos a veces hay que animarse a correr el riesgo nuevamente. A veces vale la pena intentar otra vez y no darse por vencido tan rápido, ¿verdad? Intentar. Hablé con mi hija adolescente, no me quiso escuchar y ya. Pues intenta una vez más. Intenta de buena forma, no con agresividad, no con prepotencia, pero de buena forma. Intenta otra vez. Corre el riesgo de amar. Hablaste con ese compañero de trabajo y pues no quiso escuchar de Dios o no, o se burló de lo que le dijiste, pues deja pasar un tiempo, ora por él, vuelve a intentar con prudencia, pero intenta. No dejes de correr el riesgo otra vez. Y segunda cosa, construye puentes de confianza con las personas, especialmente donde ves que falta un poco de una relación más diáfana y yo quisiera que haya más confianza con mi hijo, quisiera que haya más confianza con mi compañera en el trabajo, con mi primo, con este hermano, con mis padres. Intenta. Muéstrales que tú quieres actuar para su bien, que tú tienes la mejor intención para con ellos. Y creo, corre el riesgo y intenta nuevamente, construye puentes de confianza. Me recuerdo hace un tiempo que una familia me venía a hablar porque decía, padre, mi hija tiene 15 años, está muy rebelde y no quiere saber nada y no quiere hablar y se encierra en su cuarto. Pues, es como si está siempre molesta con nosotros en todo momento. Bueno, al poco tiempo viene esta muchacha, viene a hablar conmigo, ¿verdad? Sin que los padres supieran nada y me dicen, viene esta muchacha y dice, padre, ¿sabe qué? No sé, me encuentro en un momento de mucho, muy triste en mi vida, como todo me da enfado y todo me... Y con mis padres estoy muy enojada. Y cuando ellos me tratan bien, me siento tan mal, siento que yo quisiera cambiar realmente, aunque me cuesta. Pero cuando me tratan con dureza, siento que digo, pues tengo razón, ¿no? Y yo pensaba por dentro, cómo a veces no sabemos como padres qué importante que es ser justos y ser buenos con los hijos. Tratarlos con amabilidad y respeto. Exigirles, pero tratarlos con bondad. Cuando uno es bueno con los otros, uno puede pensar, no le hace ningún efecto. Pero por dentro, el bien y el amor siempre hacen efecto. Como decía esta muchacha, cuando ellos me tratan bien, yo me siento tan mal de ser así, enfadosa, enojada, y quiero cambiar. Cuando uno es bueno con los demás, eso tiende a crear puentes. Quizá uno no lo sabe, pero la persona del otro lado dice, yo quisiera cambiar, ¿por qué soy así? Cuando lo trato mal, va a decir, pues, mejor, tengo razón de ser así. Por eso, hermanos, correr estos riesgos de amar, de intentar nuevamente, de actuar a imagen de Dios, que no corta las amarras con nosotros, sino que vuelve a intentar, porque nuestro Dios es constante amor. Construir puentes de confianza con las personas, actuando para su bien, aunque a veces nos traten mal, intentar nuevamente, devolviendo aún bien frente a quizás tratos, malos tratos o palabras duras. Pidamos que esto sea, aunque es difícil, pidamos esta gracia que el Señor nos conceda. Padre del cielo, te damos gracias por tu Hijo, nuestro Señor, a quien tú enviaste para mostrarnos cuánto nos amas, Padre, más allá de nuestras ofensas y indiferencia y falta de fe en ti. Gracias a tu Hijo, Padre, nos has enseñado qué significa amar de verdad, cómo nos amas como Padre. Llénanos, Padre Santo, también de tu Santo Espíritu, para que Él transforme nuestro interior, nos ayude a vivir imagen tuya, para que no repitamos los errores del pasado ni nos aferremos a las heridas y malos recuerdos, sino que por tu gracia podamos comenzar de nuevo. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y